Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros. Música original con Alice Betolo. Capítulo 35. Cuando regresas. Hola, hola a toda la tripulación que va siguiendo las aventuras de esta mariposa que carambola en su vida loca. Me salí desde el reino de Mordor, que es mi ciudad de nacimiento. Tomé un avión y acabo de llegar en la gran isla de la Cerdeña. Esta vez no es para seguir las aventuras de mi hermanito en su granja, la granja de las bestias callejeras. Llegué aquí para hacer un trabajo. Sí, también la mariposa trabaja, aunque no se la crean. Estoy esperando mi ride hacia un pequeño pueblito en donde hay un festival de las artes, muralismo y fotografía. Yo me ocuparé de la fotografía. Estoy aquí para enseñar en el taller sobre el autorretrato, porque creo que siempre hay que mirar hacia adentro de nosotros, porque creo que es algo de sanador. Algo que nos puede curar de los dolores que cargamos. Estos dolores, la mayoría de las veces, pesan más del anillo que cargaba Frodo en El Señor de los Anillos. Cuando nos hacemos un autorretrato, que no es un selfie, claramente, llegamos a ser en el mismo tiempo sujeto, autor y espectador de la imagen que tomamos. Pero, ¿por qué me estoy contando esto? En realidad, quería hablar de otras cosas en este capítulo. Porque ya casi llegó el momento de despegar. Al parecer, la gente que me rodea no se da bien cuenta de la vida que voy haciendo. Claro, la mayoría de las personas viven trabajando. El tiempo libre es un concepto que no se entiende muy bien. Y ya me conté de cómo esta maravillosa acción de no hacer nada. Acá es una enfermedad casi mortal. Pero yo creo que viviendo en mi México querido, aprendí a dar valor al ocio como una necesidad, como el momento perfecto en donde escuchar tus demonios y tus pensamientos. Como este sonido bajo y molesto. Como un mosquito que te despierta en la noche. Una luz que no te dejará dormir. El ocio es un valor en la vida. Pero aquí en el triste y decadente primer mundo, sigue siendo el padre de todos los vicios. ¿Y por qué dicen que los vicios son algo de negativo? Hay que llenar el día de cosas para hacer. Nunca, pero nunca quedarse quieto y sin hacer nada. ¿O va a pasar que los demonios te van a comer la cabeza? Te van a mostrar tu misma realidad y tu mismo ser. Bueno, ya lo entendieron ustedes que van escuchando en las olas de la Guatulqueña Radio los viajes de la mariposa. Que a esta mariposita le gusta quedarse sola. Me gusta mirar a los espíritus que bailan la danza de la realidad enfrente de mi cabeza. Escuchando los pensamientos que corren detrás de los sentimientos, observando sin juzgar. Los largos diálogos que tuvimos sobre la vida con el queridísimo amigo chileno que vino a visitarme me llevaron a entender que la vida nómada y sin zapatos que voy haciendo me obliga cada día a disfrutar del presente. Un presente maravilloso que mañana no sé lo que va a pasar. Claro que imagino mi futuro. Claro que imagino el futuro. Claro que construyo mi futuro y me veo en este hostal que vamos a crear. Un hostal a la orilla del mar, un lugar de paz y amor, como me enseñó mi paraíso hermoso. Va a ser un lugar para compartir la mesa, cada día, con la comida comunitaria, como me enseñó la sabia maga mayor en los tiempos de mi vida huatulqueña. Va a ser un lugar en donde los huéspedes tienen que compartir tiempo y sabiduría con la comunidad. Efectivamente, los gringos llaman esta cosa ahora, que es muy de moda, experience. Yo sigo llamando a la comunidad, en donde los trastes no se lavan solos. Bueno, ya voy haciendo la lista de las cosas que me quiero llevar. Los regalos para la familia cósmica, junto con los abrazos en todo el amor que quiero dar para allá. A veces me siento como niña esperando los regalos en Navidad. Pero la pregunta que me hacen aquí y allá siempre es la misma. ¿Cuándo regresas? La mariposa sigue viajera pirata, marinera en su constante movimiento. Ahora estoy en la gran isla, mañana no sé, después México y después quién sabe. Bueno, ya llegó mi ride, tengo que dejarlos. Aquí los decos con muchos abrazos desde la gran isla de Cerdeña, da la mariposa viajera y hasta la próxima. Thank you. pues ya la policía se ha encargado de cuidar a políticos y narcos y su gran capital. No queremos guerras, queremos igualdad, queremos que la gente se ponga a pensar. Pues ya la policía se ha encargado de cuidar a políticos y narcos y su gran capital.